Yo, yo, yo, 148, 3 to the 3 to the 6 to the 9, representing the ABQ. What up, biatch? Leave it the tone. Bienvenidos a un camembert picante, mejorando sus buenas noches en México y sus buenos días en Francia. Aquí a 9533.52 kilómetros se encuentra el Guillón. ¿Cómo estamos? What's up, aquí estamos, G-Money. Un poco triste hoy con las noticias que nos han surgido en la NFL, pero aparte de eso, feliz de estar aquí nuevo en nuestro séptimo podcast contigo, Pipo. Yo aquí muy chido. Yendo, ¿tú qué pedo, hermano? ¿Cómo estás? Hoy hemos hecho una mini nueva intro con nuestro homie Jesse Pinkman. ¿Cómo estás, hermano? Muy bien, muy bien. Muy buena intro, me gustó. No sé qué dices tú. Y pues, sí, como dijo Guión, hoy vamos a tener unos buenos temitas. Vamos a hablar de la NFL un poco y vamos a hablar de otras cosillas por aquí y por allá. Unos temas un poco picantes, sobre todo que le pican al Guión, ¿verdad? Güey, ya sé, me pica como cuando me pica el rabo. Ups, perdón. De hecho, tengo un par de anécdotas que comentar que sobre The Family Matter, if you know what I mean. Así es. Y bueno, pues ya nos los contarás. No sé qué hermano quieres empezar. Saludos, Madame de Bola. Por lo cual voy a tratar de ser menos vulgar de hoy en adelante, ya que, bueno, ya os comentaré en un futuro más cercano o lejano, como se diga. Bueno, pues si quieres, más bien pues podemos empezar con eso, si quieres. Bueno, pues un mini out of context. Me enteré vía una llamada telefónica de mi madre, que ella se enteró de que tengo un programa de radio con Pipo y me ha preguntado que dónde lo puede escuchar y bla, bla, bla. Y en el momento me dije, verga, hostia, digo muchas palabras malas en el podcast. Así que bueno, le voy a mandar... ¿Qué acabas de decir, hostia? Eso no hay pedo, güey. Le voy a mandar el link del episodio que según yo he dicho menos palabras malas y en el cual los mencioné, que fue el pasado, si no me equivoco, que hizo un nice shout-out a ellos. Y ya está, end of story. Mi mamá no creo que sepa mucho de YouTube, de subscribe y esas mamadas, güey. Entonces, ya con ver 10 minutos de un episodio, güey, dirá, ok, mi hijo es un retrasado, no tiene nada. ¿Quién sabe? A lo mejor ni te das cuenta y a lo mejor ya nos busca en iTunes y todo y ya. Que por cierto, para la gente que no sabe, estamos en iTunes para que nos chequen ahí también. Y denle al subscribe button, y si le dan al subscribe button, les mandamos unos gears que hemos hecho, una camisa que pone un camembert picante con la gorra. Ya luego nos las van a reclamar. No es cierto, pero a lo mejor un día la sacamos. Ya sí, nos volvemos famosos. Entonces, para que ustedes ya que les gusta a ustedes, seguidores, pues, compartan los links que tenemos. Compartan todos nuestros videos y si les gusta, claro, ¿no? Para que la gente que nos escucha también primera vez, que nos sigan en Facebook o en Twitter. En Facebook nos pueden ver como un camembert picante y nos pueden seguir en Twitter como @c_picante. Órale. Pues, picante. Así es. ¿Qué me dices, Guillermo? Entonces, ¿quieres empezar tú primero con el tema? Bien, ¿tu primer tema de hoy? Voy a empezar con el primer tema, que va a ser un mock draft de NFL de los 10 primeros picks que vamos a hacer cada uno, yo y Pipo. Un mock draft es como, bueno, entre comillas es... Pues no, un simulacro se podría decir de lo que va a pasar el jueves. Sí, más o menos lo que va a pasar el jueves en la NFL Draft. Y bueno, para la gente que no les interese tanto lo de la NFL, se lo pueden saltar esta parte y ya más tarde hablaremos de otras cositas. Claro, también. En los comments del video pondremos de que del minuto este a este, BIM NFL Draft, para que la gente no tenga que estar buscando o poniéndole play, pausa, y pero me parece perfecto. Entonces, no hace falta explicar lo que es el draft, o lo explico brevemente. Los jugadores en Estados Unidos que van a la universidad, que se llama college, tienen la oportunidad, si quieren, de declarar para el draft, que es como una manera de ser seleccionado para jugar en la NFL. No es como en el fútbol o en esas cosas que empiezas en el centro de formación y luego vas creciendo. Entonces, pues bueno, muchos jugadores de college luego deciden integrar el draft, a ver si los llaman los equipos para jugar profesional. Y solo vamos a hacer como las 10 primeras selecciones, que suelen ser jugadores que jugaron muy bien en college, en universidades muy famosas, y que pues tienen un buen futuro. Y que tomen en cuenta la gente que al ser drafteado en los 20 primeros, o sea, en la primera ronda, te aseguras un buen dinerito, o sea, que no es algo así. Quizá, bueno, los seleccionan para jugar en la NFL, o sea, los seleccionan para jugar en la NFL, pero les dan buen varo, güey. Entonces, claro. Pues bueno, vamos a empezar con ese temita. No sé si el equipo nos quiere dar su number one pick. Sí, yo quiero empezar con mi mock draft. A ver, estoy emocionado por este draft, la verdad. A ver, vamos a ver. Mira, yo digo para el primer draft, yo creo que va a ser el número uno. Yo creo que va a ser Carson Wentz, que se va para los LA Rams. Carson Wentz. Así, yo digo que... sí. Yo creo que QB for North Dakota, Carson Wentz se va a los LA Rams. Sobre todo porque los Rams ya ni están en quarterback que les jale. Aunque tengo que decir que me gustaba Nick Foles, aunque se me hace que no va bien con el sistema de estos cuates. Así que yo creo que sí. Así es. Pero ahora, mira, a mí me depende tu first round pick, luego ya diré el mío. Pero yo tenía otra persona en mente y por lo que he estado leyendo, esa persona va a ser la que van a draftar primero. Pero luego si tú piensas que Carson Wentz es mejor que Jared Goff, hay cada quien. Sí, yo sí creo. Yo sí creo que Carson Wentz es mejor que Jared Goff. A lo mejor. Bueno, para mi segundo pick, para que van para los Eagles, yo creo que va a ser Jared Goff, obviamente. Claro que tengo que decir que algo importante que hay que decir para esto es que no sé si viste recientemente en las noticias, Sam Bradford ya no quiere estar con los Eagles. Lo cual entiendo, el vato, güey. Dime. Que, o sea, decía que lo entiendo perfectamente, o sea, el vato firma un contrato el año pasado para jugar con los Eagles, dice, no, es después de un año, este año sigues con nosotros, bim, bam, boom, y dan como 5 picks para un quarterback que muchos dicen que este año tampoco son quarterbacks extraordinarios. O sea, yo soy Sam Bradford, claro. O soy yo o es él. O sea, güey, no estoy aquí para ser backup. Entonces, claro, pues, yo estoy de acuerdo. Entre comillas, para decir eso, güey, pero bueno. Claro, luego, yo siento que si hay algún tipo de cambio de Sam Bradford, yo creo que va a ser, yo creo que se iría, no sé qué piensas tú, pero yo creo que se iría a un equipo tal como los Browns o a lo mejor, ¿sabes qué? Yo creo que para Tampa Bay, que también se hace falta. Pues, no sé tú qué piensas, pero a mí me late. Tampa Bay tienen a James Winston, güey, no sé. Sí, pero no siento que les esté dando lo que ellos quieren. Bueno, ya veremos, pero yo es lo que me huele. Me huele a que va a ser así. Yo I disagree with you totalmente. Yo creo que James Winston es el futuro de Tampa Bay y de la NFL. Pero bueno, bueno. Es un tema larguísimo. Entonces, tu third round pick. Para los San Diego Chargers, yo creo que van a ir con... porque les hace falta, ya sabes, los Chargers les hace falta línea ofensiva, se me hace, yo siento. Entonces, lo que yo creo que va a ser Laremy Tunsil de Mississippi, yo creo que será para los Chargers, no sé qué piensas. Me gusta ese pick, Ahora, el pick más importante de todos, obviamente, el número 4, Dallas Cowboys. Está difícil, la verdad, está muy difícil, porque los Cowboys necesitamos muchas cosas, sobre todo en la defensiva, porque se me hace que nuestra ofensa tiene futuro, aunque muchos decían que sí iban a agarrar a un running back, pero la verdad no estoy seguro, porque ahorita ya tenemos 3 running backs, así que, no sé, yo creo que va para, más que nada, yo creo que va para el número 4, yo siento que va a ser o bien un cornerback o bien un o bien puede ser que sea se me fue el nombre, ¿cómo se llama? Running back. ¿Listo? Defensive end. Quiero comentarles a los escuchas, porque ahorita me trabé mucho, más que nada porque el guión me está escribiendo en por el programa en el cual nos comunicamos, entonces me está escribiendo mientras esto, entonces no me puedo concentrar las dos veces a la vez, pero bueno. En fin. Pick, hermano, estamos tardando. Total, pues sí, pero es la culpa tuya, es tu culpa. Total, en el número 4, entonces para los Dallas Cowboys, yo siento así... Me huele que va a ser Jalen Ramsey, no lo sé, pero siento que va a ser Jalen Ramsey o Joey Bosa, pero espero sinceramente que sea Jalen Ramsey de Florida State. Okay. Pues bueno, a ver qué pasa. Sinceramente, les quiero comentar rápidamente mi ¿cómo se llama? Mi idea de cómo debería ser el draft perfecto para los Cowboys. Lo que deberían de hacer, según yo, para los Cowboys, lo que deberían de hacer es dar el, hacer cambios con los con Jacksonville Jaguars, que es el pick number 5. Yo ¿no? creo que debería hacer cambios con ellos para que ellos, para que Dallas pudiera draftear dos veces y seguido. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los Cowboys draftearían en número 4, por ejemplo, a Jalen Ramsey, y en número 5 deberían draftear así a Joey Bosa. Así te aseguran que tienen a dos gentes defensivas muy buenas. Es casi imposible. Pero, para negociar eso deberían dar muchos draft picks y que los Jacksonville Jaguars no quieran draftear quinto, güey. O sea, back-to-back pick es muy complicado en la primera ronda y especialmente en las 10 primeras posiciones, güey. Claro. No, estoy de acuerdo, pero si hicieran algo así para quedarse con dos gentes defensivas muy bien, y ya, por ejemplo, en el segundo round, por ejemplo, draftear, o en el segundo, sí, yo creo que llegaría el segundo o tercer round, draftear a un cuate como este linebacker que estaba lesionado en Notre Dame, que ahorita se me olvidó su nombre. Smith. Tú a lo mejor lo sabes. Así es, ese mero. Es como de mis preferidos de college, güey, pero lamentablemente, como tú dices, está lesionado, así que no lo veremos en 2016. Pero bueno, sí. Entonces. Pero bueno, si lo pueden draftear así, yo siento que estaría muy bueno. Total. Pues pero bueno, para. Donde piensa ser draftado, dicen que va a ser en la segunda ronda. Sí, yo creo que en la segunda o tercera, yo creo que se va. Sobre todo por la lesión, ¿no? Pero bueno, claro, para mí. Un top 5 pick, pero. Claro, uh-huh. Por la lesión, bueno. Para el quinto. No sé tú qué piensas. Yo siento que los Jaguars, yo siento que se van a ir para algo como un defensive end también. A lo mejor. Lo veo yo también. Me suena algo como DeForest Buckner de Oregon. No sé qué dices, pero me late mucho. Me late también el jugador, pero, o sea, en tu cuarto pick, ¿quién fue? Para los Dallas Cowboys, solo tengo Jalen Ramsey. Pues yo hubiera puesto en quinto entonces a Joey Bosa, sabiendo que sigue ahí disponible. Pero bueno, tú pones a DeForest Buckner. Sí, yo siento que sí. Ya para el sexto, Simón. No sé qué pienses. Entonces, en ese caso, yo siento que ahí sí iría Ronnie Stanley. Ah, Ronnie Stanley. ¿Qué? Ajá. De Notre Dame también. Yo siento que ese también, porque a los Baltimore también se le hace falta un poquito ahí de línea ofensiva. Entonces, yo siento que sería alguien como Ronnie Stanley. No sé qué pienses, pero bueno. Ese es bueno, mi sentir. Ya para. Veía más los Ravens draftando un cornerback, ya que tuvieron muchas lesiones este año y solo tienen a Jimmy Smith, pero. Yo creo que ya no lo agarran porque Jalen Ramsey ya está, entonces yo creo que ya sería para las siguientes rondas. Bueno, te dejo. Entonces. Mock draft. Ajá. Para los Ravens, número 6. Ya lo dije, sí, ¿verdad? Sí, ya dijiste el 6, number 7. Sí, para el number 7, que son los San Francisco 49ers. No sé qué tú pienses, pero yo siento que necesitan, van a draftear un quarterback. No sé qué pienses tú. Yo siento que van a draftear a Paxton Lynch. Justamente me suena que. Me robaste mi pick. Yo siento, ya para el 8, Cleveland Browns. Ya no les queda mucho. No, yo siento que los Cleveland Browns ya pueden agarrar alguien como. No sé, me suena un poco que agarren a alguien como Ezekiel Elliott, ¿sabes? Porque también, hace unos años habían agarrado a Trent Richardson. y me parece que les había fallado, ¿no? Y que ahora yo siento que necesitan un buen running back. Entonces, alguien como Ezekiel Elliott, junto con RG3, se me hace que los dos juntos me parece que pueden ser una buena combinación. Sí, podría ser una combinación matadora. Entonces, pues yo siento que van a agarrar a Ezekiel Elliott en número 8. Bueno, para el número 9, Tampa Bay Buccaneers, lo saltamos porque es una mierda de equipo, entonces no nos importa de todas maneras. Nada, no es cierto. Pero siento que, no sé tú qué piensas, a lo mejor yo siento que pueden ir como alguien con un cornerback también. Yo también los veo pillando en un cornerback. A ver quién dice. Vernon Hargreaves, o a lo mejor alguien como ¿cómo se llama? Se me fue ahorita el nombre, pero ¿Apple? Alguien como William Jackson, o sí, Eli Apple también podría ser. Ok, yo estoy guardando mis palabras para mi mock drop, que va a ser mucho más completo. Bueno, el número no, no, gracias. Ah, qué mal pedo, ya me evité. No, es para. Perdón. Finalmente, en número 10, los New York Giants, que son una porquería de equipo también. Fuck, ¿no es cierto? Giants. No sé qué piensas. Yo siento que les faltan muchas cosas, así que no hay mucho que decir. No, pues mira, yo siento que en wide receiver están muy bien. En la ofensiva, por lo general en la ofensiva están bastante completos. A lo mejor les faltaría alguien, un running back también, no sé, pero la verdad es que a lo mejor alguien en la defensiva les podría también ayudar, no sé. Es complicado. Yo siento que alguien como, a lo mejor, como ¿cómo se llama? Robert Nedmich. No sé bien cómo se pronuncia el nombre, la neta, pero Robert es Robert M. Nedmich, ajá, me parece que a lo mejor es su nombre, sí. Ajá, a lo mejor él les podría ayudar, ¿no? No sé, la verdad es que no estoy muy seguro de ese pick. Luego, pero bueno, que puede variar dependiendo cómo vean en su board y quién tienen ahí de su jugador favorito, y mucha claro. Variedad. Pero me ha gustado. Claro, muchas variables. Hay muchas sorpresas en el tuyo, pero yo creo que tendremos similaridades los dos, pero no del todo, pero bueno. Claro. Y nada más para terminar de completar lo que yo espero, quiero hablar un poco de Dallas, lo que espero que draften, la verdad. Para empezar, necesitamos un cornerback, alguien que reemplace a Brandon Carr, aunque es súper buen compa el Brandon Carr, súper buen pedo, porque sí, no sé si sabes que es, lo han nombrado así como cuate, sí, ayuda un chingo, y luego, creo que sí, y luego aparte de eso como que ayuda, y luego incluso ha bajado su salario para ayudar a los Cowboys y todo. Siento que ahorita ya no es el hombre para los Cowboys, entonces yo siento que ahorita necesitamos un cornerback, como Jalen Ramsey, como ya lo mencioné. Yo siento que necesitamos un buen linebacker que vaya al lado de Sean Lee, como Rolando McLean y Sean Smith. Me gusta mucho Rolando, pero por lo visto tú y Rolando McLean tampoco se quieren mucho. No, la verdad que no. Necesitamos un safety que también Jalen Ramsey lo puede servir de safety. Sería el pick ideal para ustedes, en verdad, porque tendrían todo lo que necesitan en el running back, en la defensa con ese pick, así que bueno, ojalá lo tengan, pero bueno, ya veremos el jueves qué nos dice el draft de tu... Así de tu es. Si alguien no está de acuerdo, obviamente, con el draft de Pipo, nos lo puede mencionar en Twitter o en Facebook. Creo que Tom va a tener sus disgustos, o va a decir, no está de acuerdo con eso. Claro. Nunca, voilà, así voilà. Es, bueno, pues tú cuéntanos un poco de tus picks. De mi draft, pues yo los Angeles Rams, no me equivoco. Bueno, primero, antes de eso hay que hacer como una... ¿Cómo decirlo? Poner en contexto que cada equipo tiene como un board con sus 100 o 200 mejores jugadores. Y obviamente claro, en cada equipo varía quién es tu mejor jugador, tu décimo mejor jugador, bla, bla, bla, ¿no? Entonces, obviamente, a lo mejor los Rams tienen en mejor jugador a Jared Goff, que va a ser la selección que yo escojo. Pero bien puede ser que los Dallas Cowboys tengan como su mejor jugador del draft desde Ezekiel Elliott. Entonces, obviamente, por eso los drafts son tan... bueno, no aleatorios, pero uno nunca está seguro de lo que puede pasar, porque la gente no sabe. Y aparte ¿sabes? ¿No? Es que muchas veces aparte también hacen cosas bien como bien sorpresivas, ¿no? Que no se esperaban, como de repente también que los Rams así cambien de la nada, y los Eagles también, pues yo siento que son cosas que no se esperaban tan fácil. Pero de los Eagles no me lo esperaba para nada, porque los Rams, como se cambian de ciudad, a lo mejor querían como que crear un buzz y conseguir así el first round pick, y para que la gente identificado. Hey, primer año en Los Ángeles, draftamos número uno, draftamos un QB, un franchise y todo eso. Bueno, va a estar muy chistoso cuando les falle ese draft y sea como un ¿cómo se llamaba este? Jamarcus Russell, ¿se llamaba? Sí, creo que se llamaba así, que fue una mierda. Que fue un bust total, güey. Así es, va a ser muy divertido cuando pase lo mismo este año. En fin. Bueno, en fin, mi pick número uno es Jared Goff. ¿Por qué lo escojo él y no a Carson Wentz? Pues, ¡qué mierda! Pues, güey, jugó en college en, si no me equivoco, en California University, que es una universidad que juega en, no sé si en el Pac-12 o en el Big Ten, pero en una conferencia mucho más, con más nivel que Carson Wentz, que jugó en North Dakota, que es como segunda división en college, entonces no tuvo tanto como que, digamos que, competencia. En cambio, Jared Goff sí tuvo competencia. Y llevó, por lo mismo tiene más espacio para crecer, güey, lo siento. Pero yo veo más bien a Jared Goff yendo su pro day, la verdad que me gustó más Jared Goff que Carson Wentz, pero bueno, ahí cada quien. Déjame te hago una mención rápida a esto, pero me parece, güey, que tiene como una actitud Jared Goff, como que es más creído, ¿no? No sé. Un pelín, es cierto. No me gusta eso. Es el típico rubio que también tiene un poco de, como tú dices, güey, de arte. Tom Brady no es tanto así. Los grandes QBs nunca han sido tan creídos, la neta, güey. Ve Peyton Manning, güey, nunca ha sido tan creído. Ve Tom Brady, nunca ha sido tan creído. Joe Montana, güey, cuate más simplista del mundo. No sé, la neta es que los grandes QBs no son así. La clave no es ser crudo, pero tienes que tener como que un cierto arrogancia y confianza en ti mismo, y yo creo que es lo que... Un poco, pero cuando exageras tanto, te pasa lo que le pasó a RG3. Claro, pero RG3 yo sigo teniendo fe en que va a resucitar su carrera, porque de momento ha tenido un buen año, luego lesiones, y tengo fe en él. Bueno, entonces mi number one pick, los LA Rams seleccionaron a Jared Goff. Mi number two pick, lamentablemente, aunque me hubiera gustado que no fuera el que voy a decir, va a ser Carson Wentz, porque los Eagles obviamente dieron 5 pick a los Cleveland Browns, no para agarrar un offensive tackle o un running back, un defensive end, un cornerback. Entonces van a draftar a Carson Wentz, el QB que escogió Pipo para ser número 1, que es buen quarterback, me gusta, güey, o sea, y tiene, me acuerdo un poco a Joe Flacco, con más atletismo, o sea, tiene talento y, como tú dices, tiene como un, ¿cómo se dice? Se movió la palabra, pero siento que tiene la oportunidad de ser un gran jugador. O sea, tiene muchos. Sí, tiene mucho talento, tiene oportunidad para crecer, ¿no? Claro, el tema es que él va a estar detrás de Sam Bradford o titular, entonces a lo mejor Carson Wentz no lo veremos el primer año y aprenderá delante de un buen quarterback, pero que nunca ha sido muy talentoso en la NFL. Lo cual puede ser positivo para él. Acuérdense que Aaron Rodgers estuvo 4 años después detrás de Brett Favre. Entonces, bueno, Carson Wentz es mi number 2 pick. Me gusta mucho. Mi third pick, los Chargers. Yo tengo fe que van a cambiar su pick porque no están muy convencidos con lo que tienen. Pero si se quedan en tercera posición, draftarán al offensive tackle de Mississippi, Laremy Tunsil, que es... Como ya lo dije, por cierto. Justo como tú dices, es alguien que va a ser un pro bowler asegurado. Tendrá, yo creo que 10, 15 buenas temporadas en la NFL. Y luego es un pick que es como siempre complicado porque no es un wow pick. La gente no queda como, bueno, me encanta eso. ¿Sabes? Los fans no están como, prefieres que draften un wide receiver, un QB, claro, un back alien como flashy. Obviamente un offensive tackle, un gordito de 150 kilos, pues no atrae tanto, pero claro, es un buen pick y es clave para defender, para proteger a Philip River, que también es un buen... Te diré que hace unos años se me hizo que para el number one draft pick, ya ves que Miami hizo hace unos años con Jake Long, ¿te acuerdas? Claro, Jake Long. Me hace que hizo bastante buzz. No sé qué piensas. Siempre te puedes equivocar, es como tú dices, güey, te referiste a Jamarcus Russell y la NFL, y es cierto que la NFL no es una ciencia exacta. Un jugador en college puede ser increíble, Tim Tebow, Johnny Manziel, y en la NFL no hacer nada, ¿viste ahí cómo? No. Tim Tebow es chingoncísimo, güey. De la mayoría de los quarterbacks que han sido tratados desde su época hasta acá, creo que ha sido el único que ha ganado juegos de playoff, o de los pocos, incluido... Bueno, exceptuando obviamente ¿cómo se llama? Russell Wilson. Russell Wilson, obviamente. Pero de los otros, dime cuál. Voy a ver cuándo fue drafteado. ¿Me puedes averiguar eso mientras sigo mi mock draft? ¿En qué temporada fue drafteado? Claro. Y porque yo creo que no, que en ese... O sea, entiendo, porque ha ganado solo un partido de playoff para mí, creo, si no me equivoco, Team Pues sí, pero así... De todas maneras, ¿cuántos de los otros han ganado, güey? Incluso ha ganado más que muchos que ya han estado aquí en la NFL, güey. O sea, no mames. Obvio, pero pues hay que tomar muchos factores en esa victoria. Pero bueno, después luego seguiremos con ese temita. En number four, el pick tus Dallas Cowboys. Yo creo que van a draftear, y estoy casi seguro, a Jalen Ramsey. Porque para mí es un no-brainer. O sea, es el mejor cornerback que hay en college ahora mismo. Y si puede jugar safety en un par de años es increíble. Y la verdad que, como tú dices, los Cowboys necesitan más cosas en la secundaria. Porque ofensivamente están chidos. Me gusta su running back, Darren McFadden y Alfred claro. Moore. O sea, llamaron a Alfred Morris, no creo que sea para tirarle gatorades a Des Bryant. Claro, espero. Del otro lado veo a Maurice Claiborne, que era un muy buen jugador en LSU. Pero lamentablemente en los de las Cowboys, como tú me decías... Sí, no ha hecho nada. No he hecho nada, pero tengo fe que fueron más bien lesiones y se tardó en adaptarse. Eso era mi first pick. Por cierto, lo draftearon a Tim Tebow, lo draftearon en el 2010. ¿Quién? Cam Newton en 2011, Beam, Russell Winston, RG3, ya son tres que han ganado partidos en 2012. ¿Quién? Nomás esos tres, güey. Obviamente, o sea, obviamente... Pero la neta, del 2010, de los que draftaron en 2000, creo que muy pocos ninguno ganó este. Total, el punto es que a este tipo lo bajan mucho, güey, cuando la neta es que era mejor de lo que ustedes creían, lo que la mayoría creen, güey. No, yo nunca he sido güey, pero... Es que la neta hasta, güey, no cualquiera gana un Heisman, güey, la neta. No, eso sí, o sea, Heisman Trophy es un... Es un trofeo muy prestigioso que se gana en college, que ha ganado Tim Tebow, Marcus Mariota, Jameis Winston. Este año lo ganó Derrick Henry y es cierto que no, te lo digo, Tim Tebow en college era un showman, un muy buen jugador, pero para mí en la NFL no... He's not no le dieron las oportunidades buenas, la neta, no les dieron oportunidades buenas. Mira, la oportunidad que le dieron... Mira, para empezar lo sacaron por culpa de que Peyton Manning llegó al equipo. Claro. Y segundo, luego les dieron una oportunidad a los Jets que ni siquiera fue una verdadera oportunidad, ni lo supieron usar junto con Mark Sánchez, que es una mierda, güey. Los Jets siempre han sido un equipo de mierda, todo el mundo lo sabe, entonces, pues, excepto cuando jugaba este John Namath, pero bueno, la neta es que no pueden... ¿Qué? Que vamos a tener que agree to disagree en ese tema, obviamente, porque yo... Pues sí. No, la verdad que... No sé, yo no lo veo, simplemente no está hecho para ser un QB. Tiene fe, tiene las ganas, o sea, quiere ganar siempre, pero simplemente he's not that good enough. O sea, no tiene un buen brazo, no tiene una buena accuracy, pero bueno. Sí tiene buen brazo, güey, ¿cómo que no? Digo, no, para mí no es un good passer, no es un... Mira, obviamente no es el tipo, güey, no es un Aaron Rodgers, no es un Tom Brady, güey, pero no es malo, la neta. No le dieron buenas oportunidades. A ver si le dan oportunidades en el futuro. Como vieron, Tim Tebow es de los jugadores de Pipo favorito, por lo cual ha estado con su postura tan defensiva, pero es lo bueno del show. Probablemente nos si estaríamos todos de acuerdo, sería muy simple. Pero bueno, voy a seguir en mi moto. Sí, perdón. Pipo me ha hecho perderme. Estoy en el pick number 5. Los Jacksonville Jaguars. Te perdono, man. Van a draftear a Joey Bosa, defensive end from Ohio State. Como tú dices, para mí yo creo que es de los mejores defensive end que hay en college. Y va a ser una muy buena ayuda a Dante Fowler, que fue draftado el año pasado con el third pick, pero se lesionó todo el año. Y la verdad que Jacksonville Jaguars no es un equipo que me atrae mucho, entonces tampoco estudié mucho qué necesidades tenía el equipo. Claro. En the number 6 pick, los Ravens van a draftear a Vernon Hargraves, cornerback. Sí, es un poco un reach, un poquito, o sea, lo draftan un poquito más alto de lo que haría, pero es quien está en un cornerback. Y yo he visto el pro day de este chaval y la verdad que se me hace muy bueno. Y en Florida dicen que era un muy buen jugador. Jugó titular desde el primer partido, creo, si no me equivoco, desde que era freshman. Así que yo creo que es un safe pick para ellos. Séptimo, los San Francisco 49ers van a tomar a Paxton Lynch. Para mí, es el QB que más me impresionó en los tres Pro Day. Vi los tres Pro Days, el suyo, sí, el de Carson y el de Jared Goff, y a nivel de pases y brazo, para mí se los follaba a los dos. O sea, obviamente es un quarterback, te puedo acordar un poco a, ¿cómo se llama?, a Colin Kaepernick, porque es como atlético, pero yo creo que encaja perfectamente en el sistema de Chip Kelly, que es un sistema que necesita un athletic QB, y este es un QB atlético. Aunque no sepa mucho de Pro Offense, lo bueno del no sé si estás de acuerdo conmigo, pero del playbook de Chip Kelly es que es más bien, no es tanto de pensar tanto, pero es quick reads, quick throws, y eso para un QB que no es tan pro ready, es perfecto. Entonces yo creo que es perfecto ese pick, aunque obviamente que es como un reach, que es demasiado bajo, demasiado alto pillarlo, que a lo mejor lo podrías pillar final de la primera ronda, pero yo creo que van a hacer ese move. Veremos. Los Cleveland Browns, no sé si te enteraste hoy, pero que Johnny Manziel lo indicted. No, ¿qué pasó? Que el juicio, pues no sé cómo se traduce, la verdad que es un error mío no haberlo buscado antes, pero de indicting in from assault, o sea que va a ir a juicio por lo de asaltar a su novia, y dicen que la sanción puede ser un año de cárcel o $8,000, yo creo que van a ser más bien $8,000, probation y bla bla bla. Era una parte, lamentablemente Johnny Manziel está de caída. Bueno, pues el pick número 8, los otro Cleveland, que me gustaba, pero bueno. El pick number 8 va a ser DeForest Buckner, un defensive end from Oregon. Pipo lo mencionó hace rato, que es un muy buen pick, es un muy buen defensive end. No sé si quieren ver highlights suyos en Oregon, siempre ha sido un buen jugador, y yo creo que va bien con la mentalidad de Hugh Jackson, aunque también lo veo a lo mejor pillando algo para su secundaria, no sé si un safety o un cornerback, pero bueno, eso ya es otra cosa. Oye, ahora que dijiste algo de los highlights, tengo que decir algo que mi gran amigo Dave Damashek dijo. No sé si escuchas a Dave Damashek, pero obvio, me encanta ese cuate. Y el de The Shame. Sí, claro, ese me encanta. Es bien cagado, güey. Me encanta. Y bueno, como él decía en Twitter, el otro día lo vi, decía, no porque hayas visto los highlights de un jugador, ya lo conoces y puedes decir que es mejor que otro. Claro. Pero decía, y la verdad es que tiene toda la razón, ¿no? Es cierto, pero la gente como nosotros que no podemos estudiar como el tape entero, obviamente, pues, y es muy cierto lo que dices, güey, la gente se fía en los wow plays que les pones en un highlights, pero a lo mejor durante el partido no hace nada y te hace una intercepción o no sé qué, o un buen tackle, y eso lo ponen en highlights, te hacen 10 compilaciones de eso, y luego dices, verga, este dato es una verga, pero luego ves su tape y dices, ¿qué pedo, güey? ¿Dónde están esos putos placajes, güey? Muy buen punto. Claro, sobre todo en la NFL, ¿no? Porque con tú en college todavía, si quieres jugadores que te hagan buenas jugadas de vez en cuando, pero en la NFL eso quieres un jugador que sea constante, ¿no? Que claro, tiene que ser siempre, y eso es... La verdad que estoy muy de acuerdo con lo que sacas de Dave Damashek. Entonces, no sé si está en el pick, está en el pick número 9. Así es. Los Tampa Bay, yo lo voy a decir, van a tomar por default a Miles Jack, que no sé por qué no lo puse antes, que es el mejor linebacker que hay en ese draft. No es el mejor. El mejor está lesionado, y ya después... El mejor, lamentablemente, sí, Jalen Smith. Pero, y obviamente, aunque no es tanto algo que necesitan, es la teoría que tengo es que, por ejemplo, ellos tienen en número 8, tienen, por ejemplo, no sé, a un jugador, digamos, a Leonard Floyd, ¿no? Pero si su número 4, que en este sentido para mí es Miles Jack, sigue disponible, lo van a tomar, si me entiendes, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Entonces, por eso en número 9 yo creo que va a ser Miles Jack. Y los New York Giants, como tú decías, de receptores, yo creo que están listos con nuestro gran amigo Odell Beckham Jr. La neta se me hace que se cree demasiado, ¿verdad? Pues es una arrogante, no me gusta nada, pero la verdad sí que tiene talento. Es muy bueno, tiene talento, pero es un arrogante de mierda, eso me casta. La fama la ha hecho ser un poco prepotente y todo, como tú dices. Y sí. Victor Cruz, pues está regresando de lesión, a ver cómo le va. Por cierto, Victor Cruz me encanta, la neta. Ese vato es más, como más sereno, y la neta tiene mucha habilidad también. Sí, una pena que se lesionó, pero a ver cómo regresa. De hecho, los Giants ahora van a tener que ver a Josh Norman dos veces por temporada, ya que se fue de los Panthers y ahora está en los Redskins. Entonces me inclino a que estos New York Giants tomen un wide receiver. Y para mí el mejor wide receiver en el draft es Laquon Treadwell de Mississippi, otro de Mississippi State. Aunque mucha gente dice que corrió lento en el Pro Day, bla, bla, bla. Pero he visto un tape suyo, bueno, con mi gran amigo Mike Mayock el otro día. Lo he visto vía... Bueno, Mike Mayock. Mike Mayock que estaba poniendo un video y lo estuve viendo cómo es analizado. Sí, claro, cuando te habló por teléfono. Claro, pues vía WhatsApp. Y el bro es un great runner, great after the catch, y tiene unas manos muy sólidas. Entonces para mí ese es mi number 10 pick. Y así concluimos nuestro mock draft. Que lo interesante será que veamos qué tantos acertos hacemos el juez, aunque sí, claro, muchas veces te da mock drafts y bien sabes que cualquier cosa puede pasar, así que no es tanto en cuántos aciertas, pero es como entretenerte y entre comillas adivinar un poco qué va a pasar el jueves, ¿no? Sí, claro. Hay que ver qué pasa el jueves y pues ya veremos el próximo episodio a ver cómo nos fue. ¿Cómo nos fue? Toda la gente dirá, no, es que aburrido, fueron los 25 minutos más aburridos. No sé si el tema fue muy redundante ya que repetimos nombres y jugadores, pero... Un poco, siento... ya que creo que nos tomamos casi media hora hablando al respecto, pero bueno. Lo triste es que... esperemos que esté divertido. Que la gente que siga NFL pero que no sabe mucho de college, pues dirá, ok, nos están diciendo nombres de vatos que ni puta idea. Entonces, pues, pondremos recapitulaciones, entre comillas, para que podáis buscar los jugadores en YouTube y ver unos highlights, aunque no es como una manera de juzgar, pero así podéis saber de quién estamos hablando. Claro. Perfect. Bueno, entonces, Bim, cambiando el tema, no sé si nos da tiempo a hacer el segundo tema antes de la llamada semanal o no. Creo que no. Yo estaba escuchando que nos iban a llamar, ¿no? Según yo, me dijo nuestros productores aquí. Que claro que sí. A ver, estoy viendo. A ver, pásame directo me pasan la mano. ¿Le respondes tú o le respondo yo? Respóndele tú. Come on, Picanse, buenos días. Yo, what up? Yo, it's Tom Brady. Oh my god, Tom Brady's here in the house. Pásanos la llamada, que estamos sin palabras. ¿Cómo puede ser que Tom Brady nos esté hablando hoy? Estoy sin palabras. One second, Tom. Nos llama Tom Brady, quarterback de los New England Patriots. Y por los que no saben, hubo un tema de Deflate Gates, por lo cual me insistió hoy durante todo el día para llamar. So, Tom, it's a pleasure and an honor having you here. People, I don't know if you want to say something to Tom. Bueno, gracias, Tom. Espero que creo que ya tenías proficiencia en español y que eres muy bueno en español, entonces yo te hablo en español. Gracias, yeah, Tom, por estarnos escuchando. Un poco Spanish, ya que Giselle Bündchen is Brasiliana, and a fucker, she's my wife, so we can speak a bit Spanish, dude. Yeah, sure, man. Go ahead. Muy bien, qué bueno. Entonces cuéntanos un poco, Tom Brady, qué pasó esta semana, que creo que te han suspendido por andar de culero con las pelotas, ¿no? Honest, guy, okay. You know, I was chilling in my crib in Boston, man, and suddenly this morning I got a call from my lawyer. He told me, man, it's going down. We're gonna get suspended for 4 games, and I was like, fuck again, deflate game, man. I mean, I didn't touch those balls, man. I'm the fucking best quarterback in the world, man. 3-time Super Bowl MVP, 4 rings, man. I'm the best. 16-0, man. I'm fucking the best girl in the world, man. I got the best tight end in the business, Gronkowski, man. The best fan, by the way. I love you, show. I love Guillaume Ravel. He's a fucking diehard Patriots fan. So, you bueno, know pues, no, espérame, que creo que nos estás diciendo aquí nuestros productores que nos rebajemos, que ya no tenemos mucho tiempo con Tom Brady, creo, según me están diciendo aquí nuestros productores ejecutivos, pero agradecemos por todo su tiempo a Tom Brady por estarnos escuchando también, porque él nos escucha todos los lunes. A huevo, le digo, maybe last words, Tom, can you have some last words for us, because people are telling me that we're running out of time. Sure, guys, well, go Patriots, man, like Donald Trump said today, man, leave Tom Brady alone, leave me alone. And by the way, fuck George Clooney, man. Nespresso, what is Nespresso? What else? Bueno, así acabó lo de Tom Brady. La verdad que Tom Brady siempre ha sido uno de mis ídolos y desde unos días, desde todas las llamadas que hemos tenido, pues Donald Trump, de hecho, la semana pasada llamó y Donald Trump y Tom Brady son amigos, por lo cual conseguimos hoy a TB12, pero como dije, Pipo, no teníamos mucho tiempo, así que ha tenido que ser corta la llamadita, ¿no? Claro, bueno, pero nuestras escuchas también, ya habíamos hablado antes con Tom Brady, no sé si se acuerdan. No habíamos hablado con él, pero habíamos hablado de él, de The Flategate. También les había dicho que buscaran un video ahí en YouTube, por si no lo han visto, de Those Balls Are Perfect, donde también pueden ver un poco de cómo se burlan de Tom Brady por eso, ¿no? No, pero, o sea, otra vez un tema picantito lo de Deflategate, pero no nos da tiempo a hablar de este tema hoy, lamentablemente, ¿verdad, Pipo? Pues no, sí, si quieres, platícanos un poco del tema. Digo, ya Deflategate ya habíamos hablado al respecto. Sí, ya habíamos hablado y hoy salió como que de nuevo la decisión de los jueces y van a suspender a Brady 4 partidos por su supuesta implicación en lo de los balones un poquito más desinflados en la final de conferencia contra los Colts, que, by the way, les arrasamos. Pero bueno, yo quiero hablar del segundo tema con Pivo, porque es un tema que nos gusta mucho, nuestro top semana. Esta semana hacemos pero un top. Antes de eso, perdona que te interrumpa, antes de eso quería decir que también para el mock draft quiero agregar un último pick. Adelante. De hecho, lo quería agregar antes de que nos hablara Tom Brady, porque justamente por lo mismo, ¿no? Es que según yo escuché que en el número 32 los Patriots... ¡Ah! Perdóname, se me olvidó que ya no voy, ya tampoco. Lamentablemente no drafteamos. Sí, así es. Es por eso que lo estoy picando un poco a guión, porque no draftean también por lo mismo de Flategate, y por lo mismo también se van a quedar sin su mejor quarterback las 4 primeras semanas, entonces nada más para picar un poco el guión. Guardando mi calma estoy, y como decía un gran amigo mío y yo, in Belichick we trust, así que con esas sabias palabras voy a dejar Pipo hablarnos del segundo tema. Así es, bueno, pues el segundo tema, como lo estaba diciendo yo antes de que yo lo interrumpiera, estaba hablando de que... Como ven los mexicanos, la diferencia de valores, de educación allá... No saben respetar. Claro, no respeto al guión. Así claro, que cállate claro. Y ahora déjame hablar. La verdad, la gente no se da cuenta, pero en un podcast obviamente tienes que interrumpir al otro, porque si no, uno puede hablar por horas, y no hay como your turn, my turn. Es simplemente hablar. Claro. Y como si estuvieras en una conversación interrumpiendo a alguien, pues es lo mismo. Aquí no es por rivalidad ni nada, pero es lo más normal. Así que, Pipo, no te molestes ni nada. Nunca te disculpes. De hecho, a mí me encanta que me interrumpas. Para aportar tu grano de arena, como dicen. Su grano de ketchup. Aló. Let's go with number 2. Bueno, estamos hablando, como está diciendo Guillaume, vamos a hablar hoy de los coches, de nuestros coches favoritos. Nuestro top 5 de los coches. Lucky number 5. Lucky number 5. Pues, no sé si quieres que empiece yo. Como tú quieras, ¿o quieres que alternemos y yo empiece, o hacemos tus 5? Vamos uno y uno, si quieres, para cambiarle, para darle un poco de picante. Un poquito de salsa valentina a nuestro queso camembert. Así es. Entonces, bueno, tu quinto coche favorito, aclaremos algo, que obviamente puede ser coches, o sea, ¿cómo decirlos? En ese top 5 podemos agregar coches. El primer coche que quisieras conducir, el coche que piensas que vas a poder tener, tu coche soñado, o sea, es un top 5 que no tiene que a fuerza ser los 5 mejores coches de que Ferrari, Lamborghini, es lo que digo, ¿no? Número 5, Ferrari, número 2, número 4, Ferrari, número 3, Ferrari, número 2, Ferrari, número 1, Ferrari. ¿De ajerador hoy? Hoy he dado por ajerarme un poquito, ya que he hecho un viaje a Cuernavaca y no ha podido ajerar banda. No, te equivoques, es Cuernavaches, porque hay puros baches en la carretera hacia allá. Welcome, where baches are everywhere. Pretty much. Bueno, entonces para mi número 5, puta, es que está difícil ahora que lo estoy pensando, güey. Me la complicaste mucho. ¿Qué? Como vean, el Pipo prepara mucho siempre su parte del programa. Está haciendo pavimento diciendo, ¿qué pedo? ¿Cuál pongo? ¿El Bochito, güey? ¿El Tsuru, güey? ¿Qué pedo, güey? Justamente me ganaste. Iba a decir al Bochito, güey, pero... No, lo pensé nada más decirlo para broma, pero ya me lo quitaste, güey, pero... No. De hecho, no, ¿sabes lo que pasa, güey? Es que lo tengo aquí la lista, como... no lo puedes ver, pero aquí tengo una lista llena de coches, güey. Es que es complicado. No se puede decir así tan fácil, claro. Y también tú dices de que lo preparas, pero ¿para qué te haces, güey? Pero bueno, total. Es que aquí en Calumet Picante, el no prepararlo, ¿sabes? De hecho, sí preparamos, pero lo preparamos no todo completo, porque así le damos ese factor de sorpresa para que esté picantito, ¿sabes? Spicy, sí, claro. Así es. Total, bueno, pues entonces en mi número 5 voy a poner un coche que todo el mundo conoce, porque es un coche mítico, un coche que ha pasado a la historia, es la combi. Para los que no los conozcan, a lo mejor los no sé quién no lo puede conocer, que nos escucha, a lo mejor algunos españoles que no conozcan la combi, es la camioneta Volkswagen de esas que usaban los hippies, y pues para mí esa la tengo mucho en el corazón, porque cuando era chico usábamos una de esas en mi casa, y la usábamos de aquí y allá y fuimos en viaje por todos lados. Entonces, para mí me gustaba mucho ese coche. Me encanta, yo estoy muy de acuerdo contigo, güey, es de lo mejor que hay, güey. Y a mí siempre ha sido de esos coches que quiero tener para hacer un road trip, para ir a surfear con amigos, güey. Así es. Aunque lamentablemente nunca he podido conducir uno, PS, no tengo licencia, así que obviamente no voy a haber conducido, pero es algo que me dio en California perfectamente escuchando los Beach Boys, güey, y conduciendo la güey. ¿Sabes conducir por lo menos, güey, por cierto? Pues fíjense que voy a hacer un saludito ahora a Bartelemy, un amigo chileno que a lo mejor nunca escuchará este podcast, pero me dejó conducir un día su coche y dimos la vuelta a el manual, por favor. Dimos la vuelta a la glorieta de al lado de su casa, güey, y me sentí bastante orgulloso, güey. Pero de ahí es lo más cercano que he hecho de conducir, o sea, conducí un coche por, digamos, 2-3 minutos, sin tráfico. Claro, a las 3. Pero no has aprendido bien, pues, a andar así con... No, he aprendido a conducir como algunos, güey, que me he enterado hoy que Pipo, no sé si la gente, si tengo derecho a decirlo en el podcast o no. Sí, adelante. Pipo conduce, tiene una media en la autopista de 160, 170, y con algunos piques velocísticos a 200 por hora, por lo cual se me hace exageradísimo, un riesgo un poco exagerado también, pero bueno, welcome to Mexico where there is no laws. Cuando, claro que sí hay leyes, güey, claro que también si te agarra el policía, güey, este chingo, lo que pasa es que, a ver, si la carretera está sola, no hay gente, puedes meterle y ahí sí. Seguro y sabes manejar, pues no hay pedo. Entonces no te chingas. Me sorprendió que Pipo, que es una persona civilizada, que volvió de Vancouver, condujera 200 por hora en la autopista, güey. Porque pueden pasar burritos, perritos. Pero no es cierto. No pasa así tanto, no es así, güey. Por eso son autopistas grandes. Claro, y, de hecho, güey. Y aparte no solo eso, sino que si puedes... No está mal tampoco hacerlo, güey. Y si sabes conducir, güey. Si no sabes, si es la primera vez que te estás aventurando, pues sí. Y aparte, de todas maneras, el coche no aguanta todo el tiempo 200 nomás. No, y como, de hecho, sí, hay una razón, güey. En Alemania hay autopistas que hay zonas donde no hay límite de urgencia, güey. Como exactamente como tú dices. Sí. ¿No hay límite de urgencia, dije? Sí, dijiste límite de urgencia. No hay límite de velocidad. Hay partes de las autopistas en ¿cómo decir? En Alemania, donde puedes ir a la velocidad que quieras. Entonces, tienes sentido en ese, tú ahí tienes sentido lo que dices, ya que es cierto que si estás en una, tres filas de autopista y no ves nadie a metros, a miles de metros, obviamente ahí tienes un buen coche, güey, pues puedes apretarle y echarle gas, oh, mano, marico, échale. Pues, siguiendo con el tema, si quieres, tú dinos tu número 5. Claro, mi número 5 para mí es un coche que también me gusta mucho, y es, get ready guys, get ready. Ya se nos acabó el tiempo, adiós y nos vemos, bye. Lamentablemente tengo una falta de preparación del tío Gigi porque tenía un top 5 perfecto. Y el número 5 es el, verga, es que no sé qué decir, güey, no sé qué decir porque me sé el 1, me sé el 2, me sé el 3, pero no me sé el quinto. Bueno, en quinto va a ser un Mercedes de los años 70 que tiene un amigo en Alicante, Ignacio, un saludito Ignacio, te quiero hermano. Y, by the way, los shoutouts vienen después, ¿eh? La gente, no os preocupéis. Y tiene un Mercedes de los años 70, 80, los míticos, los más simples. Y son coches súper agradables, güey, de cuero. Y la verdad que son coches que te duran muy chido. No sé si Si sabes qué coche digo, Pipo, ¿no? No, pues como dicen, nomás un Mercedes de los 70, hay varios Mercedes de los 70. No, pero los mira, te voy a mandar una foto vía el Discord, güey. Y es tal cual tipo esto, güey, a ver. Es un coche de colección muy bonito, güey. No sé si lo vas a poder ver, ya que estamos en la... Lo bonito, la, lo bonito de la tecnología es que podemos mandarnos fotos vía... Así es. Y este es el tipo de Mercedes que me gusta, por ejemplo, y me encantaría tener. Ah, ya lo conozco, sí. Pero sí, el que me... para la gente que nos está escuchando, si se acuerdan, hace 5 segundos Guillermo nos dijo de los 70s y la foto que me envió es de los 80s. Así que bueno. Total. No hay pedo, hermano. Es que en los 70s dije, güey, está demasiado el pito. Es un Mercedes-Benz 350 SL de 4 velocidades, manual. Es un buen coche, la verdad es que no está nada mal. No está nada mal, ¿verdad? Pero la neta, esos cuestan, no cuestan nada baratos tampoco. No, es pero bueno, y coche. Ahora pasa. Para entretener. No, está bien. Pasando al número 4, tengo el único, el asombroso, el increíble, el espectacular, el innombrable. ya la hice muy larga, ¿no? Muchos para ese cochazo o ese coche de mierda, no sabemos todavía qué es. No, a mí es un auto que me gusta mucho, que lo he seguido desde hace tiempo, es el Audi R8. No sé, la gente lo tiene que conocer, obviamente. Pedazo de coche, y además es un coche que tengo en mi garaje, güey, que de vez en cuando uso muy seguido, güey. La verdad que es muy buen coche. Lo uso muy seguido, pero no sabes manejarlo. Bueno, para la gente que no lo conoce específicamente, si han visto las películas de Iron Man, ese es el coche que usa por lo general. Ha usado el R8 Spider, que es la versión también sin descapotable para esas, para la película 2, y para la película 1 usa el normal, creo, si mal no recuerdo. Total, es un coche hermoso, los faros son de LED, y eso me encanta. No sé si a ti también te gusta, pero me encanta. Me encantaría, de hecho, no lo tengo en Spotify, pero me encantaría poder conducirlo una vez en mi vida. Sí, también. De hecho, para la gente que no sé, creo que de hecho Audi fue de los primeros en poner faros de LED. Así. Y de hecho ya muchos coches últimamente los han empezado a usar también. Pero Audi fue de los primeros y la neta que es una hermosura. Y Audi es una marca, me está enviando a alguien muchos mensajes vía Facebook, pero bueno, no hay pedo, no, le respondo. Perdón por la interrupción. Le robo la palabra a Pipo para dar mi number 4, ya que creo que estamos tardando tiempo, ¿no? ¿Cuánto llevamos de podcast? Sí, tienes razón, adelante, perdón. Mi número 4 es el Aston Martin Vanquish, que es uno de mis coches favoritos. El V12 Vanquish es, para mí, wow. No sé si saben qué coche es el coche que sale en Mr. James Bond. Y, by the way, el actor que sale en James Bond soy yo. Pero bueno, eso es... es un coche que tiene muy buena velocidad y, no sé, es elegante. Y, bueno, ¿qué más decir del Aston Martin? O sea, es un cochazo, simplemente así de fácil. Claro. Bueno, entonces a mí, para mi número 3, voy a poner un coche que es también mítico. Es un coche, pues, que ha trascendido también, porque muchas generaciones de gente los conocen y se hacen... desde hace mucho tiempo y hasta la fecha, es el Jeep. El Jeep es un coche, bueno, que mucha gente usa para todo. Tiene usos militares, tiene usos para todo, ¿no? Y ese es un coche muy bonito, coche muy... Pues estoy totalmente de acuerdo, yo lo tengo en número 2, güey. Pero yo te digo, no sé si tú hablas del Jeep, pero yo hablo del Jeep que tiene como... que puedes quitarle las puertas y lo de arriba y te puede servir como de pick. Claro, pues por lo general el Jeep lo puedes quitar casi todo. De hecho, bueno, depende de la versión, pero por lo general, de hecho, aunque sea de capota dura, les puedes cambiar todo. Son coches muy versátiles y la verdad que son muy bonitos, ¿no? I agree with you. Mi número 3, yo, Perdón por interrumpirte, pero obviamente es para que nos dé tiempo a hacer el top 3 y los shoutouts. Es el Ferrari Spider. No sé si sabes cuál es el Ferrari Spider. Sí, claro. Es un coche que realísticamente podré conducir en 1 o 2 años, ya que con el podcast vamos creciendo. YouTube ya nos está ofreciendo una línea de 2 millones de euros para crear más cosas, invitados, buscarnos un set en Los Ángeles. Entonces yo me veo haciendo un lease de un Ferrari Spider en 2 años y es un cochazo, güey. Tiene mucha velocidad y es el mítico Ferrari. Lo quiero en rojo o en amarillo, as you wish. Y ese es mi number 3. Ahí te van ahora con tu number 2, Pipito. Tu número, Arwell. Dijiste number 3, no 3. No, sí, perdón, güey. La verdad que el trabajo me ha agotado mucho, por lo cual mi nivel de inglés está defraudando, pero tengo un TOEFL con 190, de 120, which is pretty good. Go nah, on, está Pete. Bien, nomás te estoy molestando. Ya sé, no creo. Total. Bueno, número 2. Quiero, número 2, tengo que poner dos al mismo nivel. Adelante, es que coches, pero me gustan mucho. Voy a poner dos coches en el número 2. Va a ser el primero, Porsche 911, que me encanta. De hecho, había una serie de anime para gente que les gusta el anime. Una serie que se llama Wangan Midnight, que es básicamente la historia casi con puros Porsches y así, que son gente que corre, ¿no? Total, para no hacerla muy larga, el Porsche es un coche que me fascina desde hace mucho tiempo. Las versiones antiguas hasta las versiones nuevas de 911 son muy bonitos. La línea es muy bonita, la verdad es que no tiene comparación. Para mí es lo mismo, ¿eh? Yo los Porsche me encantan y es un coche, aunque no parece, no es tan caro. O sea, puedes conseguir coches antiguos Porsche, digamos del 2000 al 2007, a precios abordables, entre comillas, güey. Entre comillas, sí. Y bueno, también en mi número 2 quería agregar, obviamente, el Lamborghini Diablo, que es uno de mis favoritos. El Diablo ya no se hace, lamentablemente, pero el Diablo era un coche excelente. La línea del Diablo era así como... Se veía verdaderamente como un monstruo. Cochazo, yo te voy a decir mi number 2 ahora. Y yo mi number 2 me lo robaste tú siendo tu número 3 y es el Jeep. Yo la verdad estaría feliz con un simple Jeep de esos que digo de hace 5 años, con 4 puertitas, chiquito, que me permite ir en la playa, en la arena, o en la arena de la playa, en los bosques, güey. Casey Neistat tiene un Jeep que es el Jeep que quiero, lo usa mucho para ir en roads con su hijo. Shoutouts to my nigga Casey Neistat, perdón. Neistat. Y yo en segundo lugar también tengo empatado con el Rolls Royce. El Rolls Royce es un coche elegante y no sé, es un coche que siempre me ha gustado mucho también. Y ahí lo tengo pues en number 2. Muy bien, ese number 2 también me gusta. Creo que me estoy escuchando un poco, pero... No hay pedo, yo te escucho perfectamente, güey. No, por eso. Sí, güey, a veces pasa eso, güey, porque pues donde estamos hoy, en el estudio que estamos grabando, güey, la verdad que hay un problema de ecos, güey, porque la pareja que está al lado en el otro cuarto parece que están haciendo un poco de Kama Sutra in the bed, if you know what I mean. Por eso hay un poco... Pero... Si se puede solucionar eso, sería ideal. Me parece que ya está bien. Ya está bien. Ya estamos correctos. Chuy. Solucionar los problemas técnicos. Total, bueno, para el número 1, drumroll, please. Drumroll. El Camaro del 68. ¡Bam! Es el Camaro, me encanta. No sé si lo conoces, el Camaro 68, güey. Pero es el mejor Camaro que han hecho. Es de los clásicos que llaman en Estados Unidos muscle cars. Es un coche. Venían en varias versiones, ¿no? Tenía, por ejemplo, el Z1, si mal no recuerdo. ZR1, no estoy seguro. Es de la versión más padre que tienen. Y la verdad es que es un coche pues clásico a la vez, pero también es un coche que es deportivo en cierto modo, ¿no? Y tiene un motor Excelente. Y chazo, la línea me encanta, ¿no? Es como un poquito cuadradito, pero también es así como un poquito deportivo. Aunque el tema, como tú dices, güey, de... Hermoso. No sé si tú estás de acuerdo conmigo, pero el tema de los coches ancianos, güey, es que te los puedes comprar, pero malo, lo caro es el entretien. Claro, cuidarlo, claro. Cuidarlo. ¿Sabes algo? Que sí, es que también algo que tienes que tomar en cuenta es que la mayoría de estos coches, por ejemplo, no son nada aparatos también en gasolina. Claro, güey. Por ejemplo, como este creo que es un motor V6 o V8, no estoy seguro, creo que es más bien V8, pero son motores que para andar, hay un chiste que dice mi papá, que dice que para andar con esos coches necesitas llevar una pipa de gasolina atrás porque te gastan tanta gasolina, güey. La neta, de todas maneras son coches muy bonitos, pero en fin, ya para terminar, no sé si quieres mandar saludos porque ya se nos acaba el tiempo. Mi número uno, Pipo no me quería dejar mi número, ¿no? Ah, perdón, tienes toda la razón. Es el Mustang GT, me encanta el Mustang GT. Muy bien, gracias, ya nos vamos, adiós. De 2016 y 2015 no he sido muy fan, pero los antiguos, los de los 90s, 80s me encantaron y algunos de los de 2000 también, y ese es mi number one. 90, hay miles más de coches que nos gustan y que podríamos hablar en otro podcast, pero como se nos va acabando el tiempo hoy porque hemos sido muy habladores con la NFL, pues shoutouts, people, ¿quieres dar tus shoutouts semanales? Pues, no. No es cierto, pero sabes que sí, ahora que lo estoy pensando, sabes que a ver si, bueno, yo creo que la semana próxima hablaremos también de la NFL debido a que nos va a pasar el draft, ¿no? Pero también me parece que tenemos más espacio para hablar de los coches, porque ahorita que estamos hablando, me acuerdo de muchos otros coches que quisiera hablar para las próximas. Claro, hay miles de cosas que podemos mencionar, güey. Total, pues un saludito a la gente de siempre, ¿no? Todos los del Franco, todos mis amigos de por aquí, por allá, ya saben quiénes son, entonces, ya, saludos. A huevo, güey, yo también un saludo a los de siempre, a Antonio Maurito, que fijo no va a estar de acuerdo con nuestra lista de coches, espero ya sus comments, al Tommy Udevin, que nos sigue siempre, al Juan Felipe, a Brenda, Patricio y Chloe, que me han dicho que no las había mencionado, aunque los mencioné en los podcasts anteriores. Los quiero mucho, sigan disfrutando sus pelis de Disney. Y Patricio, con el queso, que es malo para ti. ¿Qué más? What else? Uf, hay muchos saludos, pero bueno, la gente de siempre, mis amigos de siempre, los españoles de siempre, Álvaro, Alberto, Raúl, Barry, Charlie, Javi, Marianito, hay miles de gente. Que la verdad, ya los podcasts, los shoutouts ya no tienen mucho sentido, en verdad. Habría que a lo mejor hacer menos shoutouts y ya volver después, porque como tú dices, ya es lo de siempre, a los de siempre. Claro. ¿Sabes qué? Vamos a, para los siguientes también vamos a empezar a que la gente que quiera que también que le mandemos saludos, que nos envíen un mensaje. Claro, les si repito, no nuestros medios sociales, ya sea en Twitter como Seguen Bajo Picante o en Facebook como Un Camembert Picante, que nos manden un mensaje, incluso ahí por YouTube. Nos escriben un mensajito y dicen, ah, no sabes qué, mándame un saludo. Entonces, claro, porque nosotros también les mandamos saludos. Pero que sepan que los queremos de todas maneras, ¿no? A todos. Y estoy 100% de acuerdo contigo. Es muy fácil que nosotros siempre tengamos que mencionar. Pero si no nos escribes, pues, güey, no sabemos si realmente lo escuchas y si mereces ser mencionado. Entonces, pues, claro. Yo les lo que mencioné, Antonio, Mauro, Juanfe y Tom, yo sé que escuchan el podcast, por eso trato de mencionarlos porque me agradezco mucho vuestro apoyo. Claro. Igual a Betty Ávila, que nos escucha también siempre. No le va tanto lo de la NFL, pero también nos escucha. Y por último, que quería mencionar otra vez a Naomi Nevares, porque de hecho también a ella le gusta mucho el coche, el Camaro 68. De hecho, creo que ella fue más que nada la persona que me lo hizo descubrir. Entonces, pues le mando un saludo a ella. Ya, pues muchas gracias por escucharnos otra vez. Otra semana más y nos vemos la semana próxima. Gracias. Cat.